Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Los tendremos juntos a los dos, Coldplay y BTS, en su canción My Universe, que es el tercer y último nuevo ingreso que tenemos esta semana en nuestro conteo. Canción que hace parte de la nueva producción discográfica de Coldplay. Y bueno, que le suma puntos bastante interesantes a los señores de BTS en una genial colaboración con este grupo británico. Casillas 11, 10 y número 9. Coldplay, BTS, y en la 9, los dos en la misma canción. Aquí están estas tres posiciones en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 con las 20 canciones más importantes en el mundo. Número 11. Son las 11 y 4 minutos en la X96.5. Desde hace 26 años, Chipichape vive el encanto. En el cumpleaños 26 de Chipichape, tú eres la estrella. Ven a brillar. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de 4 bonos regalo de 2.600.000 pesos. Y si no resultas ganador, continúas participando el 6 de enero por un BMW 118i Sportline modelo 2021. Chipichape encantador.